lo que uno tiene para decir con la muerte de un dictador, de un genocida. Y mira, lo primero que tengo para decir que me causa una gran alegría. Algunos pueden decir, ¿cómo decir que murió alguien y te causa alegría? Y sí, yo digo que tenemos que dejar de ser un poco hipócritas y decir lo que sentimos. Y cuando uno se entera que un genocida, o sea, uno de los que perpetraron un plan que desapareció a 30.000 argentinos, que más de 100.000 se tuvieron que ir al exilio, que se torturaba, se violaba, se asesinaba. Entonces uno dice, si con total sinceridad, que esa persona haya tenido que morir en la cárcel, a uno le causa realmente una gran felicidad. Jorge Rafael Videla fue alguien que participó del diseño de un plan cuyo objetivo es hacer desaparecer toda forma de organización de nuestro pueblo para que a partir de esa destrucción, de, cuando decimos destruir toda forma de organización de nuestro pueblo, significara que dos argentinos no se reconocieran como pares, no se reconocieran como parte de un colectivo, y a partir de ese hecho de verse como extraños, no se juntaran nunca más y ellos poder imponer un modelo de país que solamente beneficiara a algunos y perjudicara a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Para poder imponer eso, para poder hacer que los argentinos nos volviéramos individualistas, sin solidaridad, tratando cada uno de salvarse como que pudieran, llevaron adelante un plan criminal basado en el terror. Y ese terror se basaba en que de golpe desaparecía alguien. Un día uno, otro día 10, otro día 50, y en nuestro país llegaron a desaparecer 30.000. Jorge Rafael Videla fue aquel que ideó ese plan macabro, justamente, fue uno de los que lo ideó y llevó adelante que en nuestro país desaparecieran miles y miles de argentinos y de esa forma el terror le ganara a gran parte de la población. Y a partir de eso, nunca más uno se quisiera juntar con el otro. Ese fue Jorge Rafael Videla.